Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura. Siempre son bienvenidos para compartir la información cultural que se genera en esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en otras instituciones, organizaciones que se dedican al arte y la cultura. Bueno, hoy Quito estaba un poco nublado, ¿cierto? Bueno, en algunos sectores, al venir desde el valle, eso es lo que se presentó en el trayecto del camino. Hoy amanece con una temperatura de 9 grados, habrá una máxima de 16 y una mínima de 8 grados. Hoy es viernes 18 de octubre de 2019. Vamos a invitarles para que ustedes también participen de este noticiario llamando al 2220-966, 2220-966. Y nuestro compañero Diego Salazar, listo para atender sus requerimientos. 7:30, 8 de la mañana, usted puede compartir todas esas actividades que está realizando para presentarlas a la comunidad quiteña y también a la comunidad del país y todos aquellos que nos visitan. Vamos de inmediato a conocer qué pasa en las calles de Quito con nuestro compañero Darío. Muy buenos días, amigos. Un gusto estar con ustedes ya cerrando la semana. Estamos con diferentes actividades para compartir con ustedes en los próximos 120 minutos de información. Antes de irnos con lo que sucede en las calles de Quito, tenemos noticias sobre el estado del tiempo. Esta información es gracias a todo lo que nos proporciona el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, conocido por sus siglas como INAMI. Ellos ya han dado a conocer el boletín meteorológico de advertencia número 83, que tiene vigencia hasta el lunes 21 de octubre. Nos señalan que habrá lluvias y tormentas eléctricas dispersas en la región amazónica, Callejón Interandino y la zona norte del litoral ecuatoriano. Se prevén lluvias, lloviznas y chubascos en algunos casos acompañados de tormentas eléctricas. Puede presentarse también niebla y neblina, lo cual reduce la visibilidad sobre las vías. Nos invitan a tomar en cuenta posibles inundaciones puntuales en hogares, negocios y caminos susceptibles. Las rutas de transporte y servicios podrían verse afectados por agua estancada y también por vientos repentinos. Posible cortes eléctricos y también otras utilidades de servicio es lo que nos da a conocer este boletín. Así que tendremos lluvias al menos hasta el lunes 21 de octubre en la parte de la región amazónica, así como también en la sierra. El rango de la radiación ultravioleta para este día estará de 7 a 11 puntos, esto quiere decir entre alto y extremadamente alto en la parte interandina, en el litoral de 5 a 9 puntos, Amazonía de 5 a 9 puntos y finalmente en la región insular de 7 a 9 puntos. Eso es lo que nos da a conocer el INAMI. Bueno, en cuanto a las calles, debemos recordarles que hoy el Hoy No Circula está aplicando para los vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 0 y 9. Tenga en cuenta, eso ya está operando. Ha arrancado desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. El perímetro de su aplicación está limitado por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez. Así que esas son algunas de las novedades que tenemos en cuanto a tránsito. Al momento se encuentra habilitado el carril central del túnel Guayasamín en el sentido Valle Quito. Eso para que las personas puedan utilizar este contraflujo y puedan también venir de forma más rápida a la ciudad. Bueno, y vamos de inmediato a ver qué nos trae la página de EQ911 Quito. Bueno, respecto de las vías de Napo, Pichincha y Orellana, al momento se encuentran habilitadas. La invitación es para que todos aquellos que van a salir por estas vías de nuestro país conduzcan con precaución, respetando las señales de tránsito, así como también dejar a un lado el celular. Esa es la motivación que les presentamos a ustedes, a la vez que les hacemos la invitación a todos los transeúntes, aquellos que están haciendo uso de las vías, que por favor utilicen los pasos peatonales, así como también las líneas cebras, para evitar que se puedan producir pues accidentes. Y les invitamos a aquellos que también están conduciendo para que, por favor, en estos pases usted pare, ponga el pie en su freno algunos segundos, que no es demasiado, para que puedan pasar con tranquilidad las personas. 7:07, les recordamos que durante este fin de semana, el día de hoy, en algunos lugares de la ciudad de Quito se van a realizar mingas para realizar la limpieza de la carita de Dios. Así que todos cordialmente invitados, con pala, con fundas, con escobas, ¿no? Para poder sumarse a esta gran limpieza, porque ustedes saben que ya llegó la paz al Ecuador. Y bueno, seguimos. Vamos a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Se mantienen los feriados por el Día de los Muertos e Independencia de Cuenca. Todos los detalles aquí en el noticiario de Zona Cultura. Este 18 de octubre se conmemora el Día Mundial de Protección de la Naturaleza y el Día Mundial de la Menopausia. También les estaremos contando sobre la convocatoria para el segundo concurso internacional de la Balsa Huancavilca. Loja cuenta los días para saber si es considerada la ciudad musical. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural brindará apoyo técnico a municipios afectados por las protestas. La inauguración de la muestra Origen de Roberto Puente se aperturó en los museos de la Casa de la Cultura. La muerte enamorada y otros delirios de John Solís Rodríguez se presenta en la Casa de la Cultura ecuatoriana. Una casa abierta presenta el trabajo de 6 meses de la Escuela de Formación Artística. El MoMA reabre sus puertas con una óptica latinoamericana, esto en el ámbito internacional. Y de igual forma existe consternación a nivel mundial, y es que la bailarina cubana Alicia Alonso murió ayer a la edad de 98 años. Esto en cuanto a la parte informativa, y a partir de las 8:00 a.m, nosotros aquí en el noticiario de Zona Cultura tendremos invitados, y de quién se trata, Darío, ¿quién será nuestro primer invitado? Estaremos junto a Vilmedis Cobas de la Compañía Nacional de Danza y nos visitará para hablar sobre la obra Imaginar. Ellos ya tienen agenda preparada y estaremos contando todos los detalles sobre esta obra que seguramente despertará la curiosidad de varias personas en el público. Bueno, y también contaremos con la presencia de Alfonso Crespo. Él estará aquí para contarnos sobre la presentación de su libro La Culpa, que la realizará a las 11:00 a.m, este 19 de octubre, en librería La Rayuela. Y al Centro de Arte Contemporáneo llega la obra, la muestra Frágil Genealogía. Su autora, la artista María José Argencio, estará con nosotros hablándonos sobre cada uno de los conceptos que engloba esta exposición. Aquí les hemos presentado nuestra propuesta informativa. Les invitamos a que sigan conectados a los 100.9 de Cultura FM y a los 940 AM, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para que usted pues participe, sea parte de este gran encuentro con la cultura. Nos vamos con los detalles. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a arrancar ya con la información. Este 18 de octubre se conmemora el Día Mundial de Protección de la Naturaleza, fecha para concienciar a las personas sobre el medio ambiente, y el Día Mundial de la Menopausia para conocer sobre los cambios que surgen en las mujeres. El 18 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza. Se celebra desde el año 1972, fecha en el que general Juan Domingo Perón pronunciara en un discurso en Madrid las siguientes palabras: "Ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha comprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología. Es necesario revertir de inmediato la dirección de esa marcha a través de una acción mancomunada internacional". Esas palabras llegaron a manos de Kurt Waldheim, entonces secretario de la Organización de Naciones Unidas, por medio de una carta que envió el mismo Perón. Las palabras calaron tan profundamente en el secretario que se hizo eco de las mismas ante la Asamblea General de este organismo, logrando que desde entonces existiese el efeméride del Día Mundial de la Protección de la Naturaleza. Actualmente, uno de los principales objetivos de las Naciones Unidas es conseguir un mundo más sustentable. Esto es lo que promueve en la Agenda 2030. Esto es lo que se promueve en la Agenda 2030. Lograr que los países obtengan su desarrollo sin afectar a la naturaleza, más bien aprovechando los recursos renovables que éste posee. Y la mejor manera de ayudar con este propósito es cumpliendo los siguientes objetivos: utilizar fuentes energéticas renovables, reciclar y reutilizar el plástico, hacerle mantenimiento regular al automóvil, construir urbanismos de techos verdes, reducir la basura en las ciudades, llevar bolsas de compras ecológicas, reducir nuestra huella de carbono. ¿Y qué hacer para celebrar este día? Puedes sumarse a alguna de las actividades planificadas por las ONG. También puedes coordinar con amigos para limpiar un parque o repartir panfletos con información sobre la conservación del medio ambiente. Además, este 18 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Menopausia. Desde el año 2000 se conmemora cada 18 de octubre, una fecha que eligieron de forma conjunta la Sociedad Internacional de la Menopausia y la Organización Mundial de la Salud, debido a que se estima que en pocos años habrá en el mundo más de 1.000.000.000 de mujeres con 50 años o más, lo que implica un tratamiento mucho más especializado para este colectivo. El objetivo principal de este día es educar a todas las personas, pero principalmente a las mujeres, indicándoles cuál es el estilo de vida que deberán llevar, los síntomas que develan la llegada de la menopausia y, sobre todo, las enfermedades más frecuentes que se desencadenan producto del cambio hormonal. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Y continuamos en el noticiario de Zona Cultura, y ahora compartimos con ustedes información internacional. pues la legendaria bailarina cubana Alicia Alonso falleció la tarde de este jueves a sus 98 años de edad. La maestra fue famosa por sus representaciones de Giselle y Carmen, además de otras grandes obras del repertorio clásico y romántico. En la siguiente nota le contamos más sobre su historia y su legado. Alicia Esternina de la Caridad del Cobre de Martínez del Hoyo nació en La Habana, Cuba, el 21 de diciembre de 1920 y falleció la noche de este jueves 17 de octubre del 2019. Reconocida en el mundo como Alicia Alonso, fue bailarina y coreógrafa cubana, famosa por sus presentaciones de Giselle y Carmen, además de otras grandes del repertorio clásico y romántico. Fue la figura cimera del ballet en Iberoamérica y uno de los grandes mitos con los que cuenta la danza. Los principales periódicos del mundo y la gente de arte destacaba. Alicia Alonso, la legendaria bailarina de danza clásica de Cuba, murió este jueves a los 98 años de edad. Así lo destacaba el Ballet Nacional de nuestro hermano país de Cuba. La maestra falleció en el Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas IMEC de La Habana. Ahí estaba internada por problemas de salud. Fue una de las más grandes y reconocidas bailarinas de ballet y coreógrafas del mundo, cofundadora del Ballet Nacional de Cuba y responsable de entrenar a varias generaciones de bailarines durante toda la Revolución Cubana. Alicia Alonso fue directora y coreógrafa del Ballet Nacional de Cuba. Nació en La Habana, donde inició sus estudios para el año 1931. Debutó en Estados Unidos para el año 1938 y tras haberse formado con Enrico Sanfreta, Alexandra Fedorova y otros profesores de la School American Ballet, ingresa al Ballet Americano de Carabao. En 1940 se incorporó a este último, comenzando así una de las etapas más brillantes de su carrera. Durante este periodo, interpretó las grandes obras del repertorio romántico junto al clásico Mijaíl Joachim, George Balanchine, Bronislava Chihams y Anthony Tudor. Fue protagonista en el estreno mundial de obras como Undertone, Fall River the Legend y Them and Barriot. En este periodo, actuó en numerosos países de Europa y América como primera bailarina. Alicia Alonso admitía tener dos pasiones, la danza y la vida. Es doctora honoris causa por la Universidad de La Habana y por la Universidad Politécnica de Valencia en España. En junio de 1999, la UNESCO le concedió la medalla de plata a Pablo Picasso por su contribución a la danza. Así destacaba lo que es su trayectoria histórica, la gran bailarina cubana Alicia Alonso, durante una entrevista con el periodista Ismael Cala en la cadena CNN, año 2013. Usted sabe lo que es recorrer su vida en unos cuantos segundos, minutos, ir por todo, desde que uno nace, así quita, crece, como le gusta el baile, que es lo que... Toda la vida, todos los episodios de la vida, todo, después cómo llega a los Estados Unidos, después cómo se desarrolla, después todo lo que pasa, todo lo que siente, todo lo que... Y hasta ese momento, que usted dice cumplí 90 años, no, cumplí 9 años, quítele el cero que no vale nada. Cumplió 9 años. Bueno, pero la realidad es que tiene mucho mérito, Alicia, que usted sea la única bailarina del mundo que ha estado y estuvo bailando por 7 décadas. O sea, eso no lo logró nadie más. Yo pienso cuánto yo amo el baile, el ballet, lo importante que ha sido y es en mi vida el ballet. Y de esta forma, el mundo de la danza tiene tristeza. Partió de este mundo a sus 98 años Alicia Alonso, una de las más reconocidas bailarinas y coreógrafas de este arte. Paz en su tumba. Fuente, portal Biografías Cubanas. Entrevista a cadena internacional CNN en español. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y continuamos con la información. El Ministerio de Turismo informa a los ecuatorianos que el feriado correspondiente al 2 y 3 de noviembre por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca, respectivamente, se mantiene y se cumplirá de acuerdo con lo que dispone la normativa legal conocida como Ley de Feriados. La regulación de los feriados constan desde el año 2016 en la Ley Orgánica de Servicio Público y el Código de Trabajo, y específicamente determina cuando los días feriados de descanso obligatorio a nivel nacional o local establecidos en esta ley correspondan a los días sábados o domingos, el descanso se trasladará respectivamente al anterior día, viernes, o posterior día, lunes. Esta norma se aplicará para el sábado 2 de noviembre, Día de Difuntos, y el domingo 3, Independencia de Cuenca. En función de ello, los días de descanso por estas conmemoraciones van del 1 al 4 de noviembre y no son recuperables. La ministra Rosy Prado de Holguín enfatizó en que después de las paralizaciones que vivió el país en las últimas semanas, este feriado es clave para reactivar a la industria turística. Las vías nacionales están totalmente habilitadas, los vuelos y aeropuertos funcionan con normalidad y los servicios turísticos siguen prestándose con eficiencia y calidad, destacó. Asimismo, agregó que el Ministerio de Turismo emprenderá una campaña para promocionar a cada una de las 24 provincias, sus principales destinos, gastronomía y demás atractivos. Por ello, hizo un llamado a los ecuatorianos para que organicen sus viajes y recorran las distintas ciudades y poblados que tiene Ecuador. Este miércoles 16 de octubre, la ministra Rosy Prado de Holguín se reunió con el Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción, y este jueves 17 con representantes del cuerpo diplomático y representantes de la industria turística. En esos espacios, y ante el pedido de ciertos grupos para que el feriado de noviembre se suspenda, ratificó que esos días de asueto se cumplirán, ya que con ellos se dinamizará el sector de la economía nacional. Como dato, cabe destacar que el anterior 2 y 3 de noviembre de 2018 se desplazaron 563.216 turistas, cuya actividad generó $53.104.960. Fuente: Ministerio de Turismo. Bueno, existía mucha curiosidad e incertidumbre sobre estos días de asueto. Ahora ya lo tenemos confirmado. Habrá un feriado largo, pues serán 4 días desde el viernes hasta el próximo lunes. Un dato también interesante que debemos, que vale la pena mencionar, es que según las publicaciones del Ministerio de Turismo, ha indicado que durante las últimas manifestaciones, varios turistas nacionales e internacionales se quedaron atrapados en cada una de las localidades porque no existía la movilidad. Al ser interrogados acerca de 1,000 turistas internacionales sobre si regresarían al Ecuador dentro del contexto de las manifestaciones, bueno, cerca de 909 eran los turistas internacionales que han señalado que sí, que efectivamente volverían a nuestro país. Pues bueno, algo estamos haciendo bien en nuestras localidades y esperamos que eso se mantenga. ¿Tienes ya planes para el próximo feriado, Laura? Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Yo creo que es la oportunidad para revivir o vivir nuestras tradiciones, visitando pues a los cementerios y también pues hacer algún recorrido por algunos sectores para ayudar también al desarrollo económico de todos los sectores, tanto en la costa como en la sierra como en el oriente. Es parte importante, vital, que los ecuatorianos puedan recorrer nuestro país y de alguna manera apoyar también a todas los ecuatorianos para que su economía también esté en buenas condiciones. ¿Pero te quedas por acá, por la sierra, o vas al litoral? Creo que voy a Loja. Aloja, entonces te quedas en la sierra. Uh-huh. Bueno, nosotros acá también, como parte del medio de comunicación, estaremos también informando oportunamente sobre aquellas localidades que seguramente tienen algunas actividades preparadas para el turista durante este próximo feriado. Recordemos, se viene y el Día de los Muertos con la tradicional colada morada, y también el 3 de noviembre, que seguramente Cuenca ya está afinando cada uno de los detalles de su agenda conmemorativa para festejarlo. Así así que hay muchas rutas que usted puede tomar el próximo feriado y nosotros le estaremos también presentando algunas alternativas. 7:25, vamos a cambiar de tema y para contarles que el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo convoca al segundo concurso intercolegial de la Balsa Huancavilca a escala. El plazo de inscripción será hasta el 28 de octubre de este año. El concurso está dirigido a instituciones educativas, fiscales, municipales, particulares y fiscomisionales de Guayaquil, Durán, San Borondón y demás cantones cercanos. Participa una delegación por institución educativa que debe estar integrada por 6 estudiantes de bachillerato, acompañados de un docente. Se aceptará la participación de hasta 2 delegaciones cuando la institución cuente con 2 o más secciones. El plazo de inscripción para participar será hasta el 28 de octubre de este año. Los concursantes deberán entregar los formularios de inscripción en las instalaciones del Museo Antropológico de Arte Contemporáneo, en Malecón y Loja, o enviarlas a los correos servicios-culturales-gye@culturaypatrimonio.gob.es, servicios-culturales.mac@gmail.com, o también puede obtener información a los teléfonos 2-30-9400 o 2-30-9385. El concurso se realizará el 21 de noviembre de este año en las instalaciones del MAC en Malecón y Loja, desde las 9 de la mañana hasta las 12:30. Las delegaciones participantes deberán estar acompañadas por el docente tutor. El jurado calificará la construcción de las bases como producto final, los materiales empleados, la creatividad en el diseño de la vela, sustentación oral como antecedentes históricos, usos y construcción, entre otros, en base a parámetros que constan en formulario de evaluación que será entregado el día de la conferencia. Y cuando son las 7:28, vamos a hacer una pausa. Escuchamos los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que usted tome nota en su agenda de las diferentes actividades. Y nos vamos después con más información. Recuerde que a partir de este instante, si usted quiere compartir información cultural, puede marcar al 2220-966 hasta las 8 de la mañana. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Artemisa Danza presenta la obra La Edad de las Lágrimas, bajo la dirección coreográfica de Ana Jacome. Una obra que pone en escena los pretextos en letras y movimientos para descubrir la Edad de las Lágrimas. La poesía de Carla Armas y las experiencias personales de las intérpretes que vislumbran umbrales de plena existencia. Le esperamos el viernes 25 de octubre a las 8 de la noche y el sábado 26 de octubre a las 6 de la tarde en la Asociación Humboldt, ubicada en la Vancouver E5-54 y Polonia. Entrada general $6. Mayor información al 09-849-58-180. Hay una voz lejana que repite: no tuve la decencia de amar despacio. Déjate envolver por la belleza y el romance de nuestra música en el extraordinario concierto Música Ecuatoriana por la Paz, para reencontrarnos a través del arte. Disfruta de emblemáticos pasillos ecuatorianos con la excepcional voz de María Tejada, acompañada por Santi Abril, Felipe Aizaga, Donald Ranier, Gerson Eguiguren y varios artistas más. viernes 18 de octubre, 20 horas. Entradas a la venta en las boleterías de la Casa de la Música. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Hay más por compartir con ustedes aquí en nuestros micrófonos, en el dial de 100.9 FM y los 940M. 7:31 PM. El 31 de octubre se prevé en la ciudad de Loja realizar un programa especial para dar a conocer los resultados que emita la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida como la UNESCO. Varias organizaciones de la ciudad de Loja conformaron un comité ejecutivo del proyecto Loja Ciudad Creativa de la Música, en la cual la Universidad Técnica Particular de Loja lleva adelante la Secretaría Ejecutiva. Luego de un largo proceso para cumplir con todos los requisitos, Loja espera la publicación este 31 de octubre en las redes de la Organización de las Naciones Unidas, en la cual Loja pasaría a ser parte de la Red de Ciudades Creativas. Compartió las primeras actividades que realizarán al obtener este título. El tema de la oferta cultural a través de esta plataforma internacional. La red siempre va a ser primero una plataforma para mostrar la música lojana a la cultura internacional. Y también otro aporte importante es entender a la creatividad y a la innovación como un parte del desarrollo económico de nuestra ciudad. Diego Naranjo, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, considera que este acontecimiento es importante para los lojanos. Con el reconocimiento de Loja como una ciudad creativa en el campo de la música, más aún cuando nuestra ciudad ha dado grandes aportaciones en esta temática y fundamentalmente existe en la actualidad no solamente esa posibilidad de vivir de la gloria de Loja histórica en el campo musical, sino pues fundamentalmente caracterizada por sus generaciones actuales que, sumadas a las generaciones de tradición, siguen ratificando esa importante trayectoria de Loja. Para nosotros es muy importante porque en torno a esto hemos logrado sumar esfuerzos de muchas voluntades. Son alrededor de 25 instituciones que están comprometidas en este proyecto y cada una de nosotros impulsando diferentes líneas de trabajo, subproyectos que estamos liderando con el ánimo de fortalecer la actividad. En el caso de la Casa de la Cultura, por ejemplo, está bajo nuestra responsabilidad el subproyecto que tiene que ver con el desarrollo organizacional del sector cultura en toda la provincia. De hecho, ya estamos trabajando en unas actividades importantes, entre ellas, por ejemplo, la Escuela de Gestión Cultural, que la estamos realizando con el apoyo de la Universidad Andina Simón Bolívar. Es decir, no existirán más que los mismos compromisos que hemos tenido, ratificándonos en el sentido del trabajo conjunto y, ante todo, reconociendo la característica de Loja como una ciudad eminentemente musical gracias al aporte de sus creadores. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja tiene previsto realizar varias actividades para celebrar este acontecimiento, las mismas que empiezan este 29 de octubre, según lo dio a conocer el director Diego Naranjo. Nosotros estamos organizando para el día 29 la proyección del documental del Coro Santa Cecilia, que es un coro emblemático dentro de la tradición de la música en Loja. También vamos a hacer la presentación el día 30 a las 19 horas en el Teatro de Artes de la Casa de la Cultura de una de las investigaciones más recientes en el ámbito de la historia musical de Loja, que lo hemos elevado a un nivel de documental que se llama Loja Esencia Musical. Y finalmente, el día 31 de octubre, que es el día de la espera de los resultados, donde se va a leer, a las 17 horas hemos convocado a todas las instituciones, artistas, gestores culturales, para poder realizar en la casona universitaria la lectura de este veredicto de la UNESCO, acompañado lógicamente de un sinnúmero de actividades artísticas que la realizaremos con la presencia de los lojanos y lojanas. Naranjo concluyó su intervención mencionando que Loja recibe con mucha responsabilidad esta declaratoria, porque a través de este reconocimiento vendrán muchos proyectos y actividades de trabajo conjunto de fortalecimiento de la imagen bien ganada de Loja. Creo que es la gran oportunidad de que el arte, de que la música particularmente, una a las instituciones, a los gestores, a los artistas lojanos, con la finalidad de construir proyectos colectivos, que es justamente a lo que estamos convocados a través de este importante trabajo de lograr que Loja sea considerada como una ciudad creativa en el campo de la música a través por medio de la UNESCO. Bueno, precisamente Loja será una de las ciudades mimadas del Ecuador durante los últimos días del mes de octubre y también principios de noviembre, y es que ustedes deben recordar que ya se viene un festival más del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja, así que tiene muchas actividades esa ciudad por compartir. Adicional a esto, este lunes mismo ya realmente van a hacer ya el lanzamiento de toda la propuesta para esta edición de este Festival de Loja, que en esta ocasión viene con el sobrenombre Más Tuyo Que Nunca, así que le invitamos que esté muy pendiente. Acá podremos conocer la propuesta curatorial y también la línea de conceptos que ellos estarán manejando en esta edición. Así es, y también ustedes recuerden que a la par del Festival de Artes Vivas Loja 2019 se viene desarrollando el Camino a Loja, organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos. La primera parada fue en Cañar, después estuvimos en Tunguragua, ahora se va hasta Bolívar, viene Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas y también en la Amazonía ecuatoriana. Así que acompañemos, porque aquí se desarrollan obras de estreno local en cada una de estas provincias. Seguimos con más información. 7:38 a.m. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, de acuerdo a su competencia, se encuentra realizando el acompañamiento y asesoramiento técnico a los GATS municipales de las distintas ciudades del país. Esto luego de las protestas que derivaron en daños a diversos bienes patrimoniales. Es así que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural trabaja de la mano con los municipios de Quito, Cuenca, Riobamba y otras ciudades que pudieron verse afectadas en estas manifestaciones. En Quito, en algunas aceras, se retiró el revestimiento de adoquín tipo gres y piedra, así como se retiró piedras patrimoniales en algunas aceras y vías del centro histórico. En su mayoría, las fachadas de los inmuebles de valor histórico fueron grafiteados y el sello del Patrimonio Mundial en San Blas tiene rayones. Se evidencia en algunos inmuebles el desprendimiento de enlucidos, revestimientos y parte de la mampostería de adobe y ladrillo en fachadas y baños. Los sectores más afectados fueron la calle Guayaquil, Plaza del Teatro y San Blas, Plaza de Santo Domingo, Plaza Andrade Marín, Convento de las Agustinas, Carmen Bajo y las calles Esmeraldas, García Moreno, Venezuela, Oriente, Montúfar, Galápagos, Manabí, Benalcázar, Olmedo y Vargas. En el espacio público se ha retirado mobiliario urbano y se evidencian daños en luminarias, bancas, señalética y bolardos, así como retiro de rejillas y tapas de hierro fundido. En la ciudad de Cuenca, como producto de las manifestaciones violentas registradas del 3 al 11 de octubre en la ciudad de Cuenca, la Casa de las Palomas Emblemáticas, Casona Patrimonial, sede del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, sufrió rotura de cristales y daños en la fachada frontal. El Centro Histórico de Cuenca, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, ha sufrido varios daños en bienes inmuebles, plazas públicas y elementos ornamentales. A continuación detallamos los daños más importantes, como la rotura, traslado, desaparición y destrucción de jardines móviles. en la Plaza San Francisco, que guarda elementos históricos arqueológicos de relevancia para la ciudad, se ha visto gravemente afectada. Se han retirado las piedras que forman el enmorillado de una ventana arqueológica y pileta. Se ha producido rotura del mobiliario urbano como bancas y jardines. Estos elementos han sido extraídos de su ubicación original. En Riobamba, Ambato, Latacunga y Azogues, entre el 3 y el 13 de octubre de este año, días entre los que se desarrolló el paro nacional en las ciudades de Latacunga, Ambato y Riobamba, los movimientos indígenas ocuparon las gobernaciones de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Cañar. Luego de una desocupación relativamente pacífica, sus autoridades y personal administrativo han descartado daño alguno en sus estructuras. Cada uno de los espacios públicos que están ubicados frente a las gobernaciones de estas provincias tuvieron daños en sus jardines y caminerías, así como en las calles que los rodean, por efecto de la quema de llantas y ramas de eucalipto. En el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba se reportó el desprendimiento de dos leones de hierro forjado en una de las cuatro piletas que están ubicadas en el Parque Maldonado, frente a la gobernación de Chimborazo, centro de las manifestaciones de esta ciudad. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural brindará todo el apoyo técnico y asesoramiento para la recuperación de los espacios que han sido, de alguna manera, afectados. Gracias. En la casa. 7:43 a.m. La exposición Origen del maestro Roberto Puente se inauguró anoche con una gala especial en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta mega exposición presenta al público más de 60 obras en pequeño y gran formato con técnicas trabajadas en madera y papel. Conozco la obra de Roberto desde sus inicios. He estado siguiendo su obra a través de todo su proceso, de todo lo cambiante, y al final siempre vuelve a sus raíces. Es una obra, tiene muchas series y todo, pero siempre vuelve a su esencia, a su niñez, a sus recuerdos, a su esencia ecuatoriana. Y es precisamente ese el trabajo del maestro Roberto Puente, que se presenta desde anoche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la exposición Origen. Así lo destaca la curadora de esta obra, Katiuska Kova. El maestro Puente es un artista ecuatoriano radicado en Venezuela desde hace más de 40 años. Cuenta con una valiosa producción artística que continúa siendo apreciada y estéticamente valorada en su país de residencia y en otros países. Su obra nos transporta hacia una identidad cultural, la cual está afincada en la historia ancestral y contemporánea. Katiuska Kova conoce de cerca al maestro. Ella llegó desde Venezuela para presenciar esta obra y nos cuenta su experiencia con los cuadros del maestro. Es entre dos aguas. Ahí toma su serie de los cóndores junto con la bailarina, porque tiene unos recuerdos de Stravinsky con su pájaro de fuego. Entonces ahí empezó a desarrollar ese tipo de serie. Es la serie de los cóndores junto con las bailarinas. Me encanta esos cuadros de Roberto porque tienen demasiado colorido y es como una explosión de colores. Es una fuerza que te emociona. La obra del artista Roberto Puente constituye parte del patrimonio cultural del país. Para la actual administración de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, es motivo de satisfacción recibir el trabajo del maestro. Al mismo tiempo, reconocer y denotar la labor de aquellos compatriotas migrantes, como en el caso de Puente, quien lleva su trabajo más allá de las fronteras del país. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, fue el encargado de realizar el homenaje para este maestro. Y con estas palabras destacó la labor de más de 40 años de este maestro en la plástica. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carreón, Roberto Puente y su obra representan parte constitutiva del patrimonio cultural del Ecuador, por lo cual merece nuestro reconocimiento, apropiación y disfrute ecuatorianos, tanto como en aquellos lares. Es motivo de gran satisfacción continuar con el artista Roberto Puente, el reconocimiento cultural nacional a los ecuatorianos en el exterior. Roberto Puente ha participado en una serie de exposiciones individuales en diferentes países del mundo, tales como Costa Rica, Argentina, Alemania, Colombia, Venezuela y Ecuador. Participó en innumerables salones de arte y bienales internacionales, como la Bienal de Dibujo, Museo Arte Otero, en Caracas, Venezuela, Bienal Barro de América, en el Museo de Arte Contemporáneo, y en Caracas, Venezuela, en Sofía Imber. Con estas palabras dejó un sentido y formal agradecimiento el maestro Roberto Puente a quienes permitieron el desarrollo y presentación de esta obra. El artista es un ser privilegiado cuando está en su taller elaborando su obra. Pero cuando se enfrenta a la logística de preparar una exposición fuera del país de residencia, surgen una cantidad de inconvenientes que, de no ser por las innumerables personas que me han apoyado, no sería posible dicho cometido. Quisiera expresar mi profundo agradecimiento a la actual administración de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, por tan distinguido galardón a mi trayectoria como artista migrante. Les dejamos con la cordial invitación. La muestra del maestro Roberto Puente estará abierta en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Salas, Eduardo Kigman y Osvaldo Guayasamín, hasta el próximo jueves 31 de octubre, de martes a sábado, de 9 a 17 horas. Les invito para que vengan a ver la exposición de Roberto, no se van a arrepentir, estoy segura que les encantará porque es una diversidad y van a encontrar sus raíces ecuatorianas en ella. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 48 minutos. La Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta este sábado 19 el libro La Muerte Enamorada y Otros Delirios. Este texto recoge una serie de relatos desarrollados por el periodista John Solís Rodríguez a lo largo de sus 30 años de vida artística periodística. Es la idea de la muerte enamorada, es decir, la muerte que convive con el amor y con la vida en nuestra cotidianidad, en todas las formas. Es la muerte que convive con el amor y con la eternidad en historias, ¿no? Es decir, historias cotidianas, historias fantásticas también, historias de amor, historias de vida, historias de muerte. De alguna forma se llama La Muerte Enamorada porque es el título de uno de los cuentos. John Solís Rodríguez nació en Quito en el año 1974. Es licenciado en comunicación, con especialización en literatura, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Enfocó siempre su trabajo en tres áreas: periodismo, relaciones públicas y la redacción literaria. Sus objetivos personales se enmarcaron en un trabajo objetivo, base fundamental para comunicar de manera sencilla y directa los aspectos esenciales de una noticia. Su periodismo se trabajó siempre desde las herramientas de la comunicación, siempre permitiendo a su criterio expresarse con libertad y responsabilidad. En la redacción literaria y con proyectos editoriales, los objetivos se enmarcan en el planteamiento de propuestas en el área educativa, pero también en el planteamiento de trabajar en propuestas literarias con libertad estética y además creativa. Hay historias de la frontera. Yo trabajé, tuve la experiencia de participar en un proyecto, el registro ampliado, en el que se registraba, valga la redundancia, a las personas de Colombia, los refugiados. Entonces conocí muchas historias de refugiados que tenían que ver con el sicariato, con la guerrilla, etcétera, con las que convivía nuestro país de un modo muy soterrado, escondido, distante, porque era en Colombia, por ejemplo. Y ahí pues son otras historias de mi propia vida, cuando era estudiante en la universidad. John Solís tiene una experiencia como escritor y periodista. Participó en grandes proyectos editoriales y culturales. Experiencia como relacionista público, donde realizó proyectos que publicó con la editorial Esqueletra. En la misma presentó el libro Cantuña y otras leyendas ecuatorianas. Como escritor, participó en el primer proyecto Leyendas y va por su tercera edición con Esqueletra. Preparó el segundo tomo de la colección, a la par de los trabajos con Leyenda y su tercera producción, con un tomo de colecciones. Realizó seguimiento, cobertura y difusión de las noticias de las actividades del vicepresidente de la República en ese entonces, Lenín Moreno. Nosotros en las ciudades tenemos una, ¿qué te puedo decir?, una visión de la muerte como el paso del tiempo, consecución lógica y la secuencia lógica hasta un fin. Es decir, bueno, mi abuelito falleció de mayor y tuvo su pensión, digamos su pensión del IES, por decir de alguna forma. Tuvo una vida de alguna forma normal y se acabó. Cumplió su ciclo dentro de nuestra sociedad. Pero ahí, por ejemplo, yo vi que a familias divididas, por ejemplo, a hijos que vieron morir a sus padres a manos de forma muy violenta, a padres que perdieron a sus hijos, a familias que se armaron así. Periodista y redactor en el portal www.ecuadorinmediato.com, un trabajo que lo ha desarrollado a lo largo de su trayectoria en el mundo de la comunicación. Y bajo esta historia, la Casa de la Cultura Ecuatoriana apertura este sábado la presentación del libro La Muerte Enamorada y Otros Delirios, un trabajo del periodista John Solís Rodríguez. Intervendrá en la presentación de este libro el catedrático y escritor David Guzmán, así como el periodista Eduardo Soria, y se contará además con la participación de la camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este mundo. Los relatos, refiere el autor, se buscan en lo fantástico y que interrumpan en lo cotidiano de un modo intempestivo. Cuando un fantasma se encuentra consigo mismo en un velorio, o cuando un acuciante cazador desconoce de pronto que será casado. Este texto engloba el sentido de las historias en las que la muerte puede presentarse en cualquier momento de la vida, al igual que el amor, todo de formas inciertas e inesperadas. No se lo pierda, acompáñenos este sábado 19 de octubre a partir de las 19 horas en la Sala Benjamín Carrión con la presentación del libro La Muerte Enamorada y Otros Delirios, de John Solís Rodríguez. Miró el arco de piedra y tuvo la certeza de que ese era su último juego. Mientras sus compañeros se turnaban para dar golpes a la pelota de hule con la cadera, él reparaba en el filoso cuchillo de piedra colocado en el altar de sacrificios. Cerró los ojos, clamó al dios Buluk Chaptán. Los abrió sin creer el enorme arco cuadrado repleto de telarañas, custodiado por un feroz guerrero que se le aparecía enfrente. La lustrosa circunferencia en sus pies lo llevó a intuir que se hallaba en otro juego igual de brutal e implacable. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. No se olviden de participar entonces en la presentación de este libro mañana, será aquí en la Sala Benjamín Carrión. Hay otras noticias que también queremos compartir con ustedes sobre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y bueno, de manera especial para las personas que se encuentren en la Amazonía Ecuatoriana. Queremos invitarles al Festival Artístico Cultural Waimiyaku. Esto será es el primer concurso de danza 2019 y las personas que quieran participar, que tengan la oportunidad de estar en el sector, las bases son simples, mínimo 5 y máximo 10 integrantes. Presentación máximo de 6 minutos. Convocatoria abierta para todos los elencos de Morona Santiago. Esto ustedes pueden inscribirse hasta las 15 horas del próximo 25 de octubre. Y también hay otras actividades que se desarrollan en la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de San Antonio de Pichincha. Ellos pertenecen al núcleo de Pichincha y nos invitan a participar en el taller de origami Pinta por la Paz. Se iniciará el próximo miércoles 23 de octubre en el Centro Cultural Laye. Inscripciones, por favor, las personas que tengan algún interés de participar al 0987-95-5515. Les repetimos, 098-79-53-515. Ahí tenemos para ser parte de este taller de origami. Además, queremos hacerles la invitación que realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas, quienes realizarán la apertura del Salón Nacional de Pintura 2019 Independencia de Guayaquil, la edición número 61, que será este viernes 18 de octubre a las 7 de la noche en el Museo de Arte Plástica Manuel Rendón Seminario. Recuerden, esta noche a partir de las 7 de la noche. Ahí está la apertura del Salón Nacional de Pintura. Uno de los salones más importantes a nivel nacional. Existen varios reconocimientos y, bueno, hay una pinacoteca bastante importante que se ha logrado acumular con los años allá en Guayaquil. Algo que también queremos indicarles es que sobre el Festival Nuestro Pasillo, uno de los eventos que ha despertado mucha inquietud en la ciudadanía, es que debido a los últimos inconvenientes en nuestra institución por las movilizaciones, este festival, el cierre, la gran final, se ha trasladado hasta el próximo domingo 10 de noviembre. Marque la fecha, anótelo por favor para que pueda ser parte de este importante festival para conocer a los finalistas, a los ganadores. Y esto les damos a conocer en virtud de que muchas personas ya compraron sus tiquetes, sus pases al Teatro Nacional, entonces deben mantenerse atentos para el próximo 10 de noviembre. Y nos vamos con la información. En el mundo. Luego de 4 meses de trabajo, el Museo de Arte Moderno de New York reabre sus puertas con una muestra de arte latinoamericano. La propuesta presenta el arte moderno bajo el concepto de transformación. El concepto de transformación y de invención son fundamentales para entender el grado de compromiso que los artistas modernos tenían con la posibilidad de repensar la obra de arte como tal y el sentido social del arte. En esos años, la confianza en las posibilidades transformadoras del arte eran enormes. Con estas palabras, Inés Kampfenstein, curadora de la muestra Sur Moderno, defiende la selección de obras con las que el Museo de Arte Moderno de Nueva York, conocido como MoMA, reabrirá sus puertas el próximo lunes, luego de 4 meses de readecuación. Sur Moderno se instala en el tercer piso en un área de 3.700 metros cuadrados con 100 obras de Ligia Clark, Gego, Raúl Loza, Helio Oiticia, Jesús Rafael Soto y Ruth Rufus, entre otros, procedentes de Argentina, Brasil, Venezuela y Uruguay. Esta es la primera ocasión en la que el MoMA reúne una muestra donde Sudamérica tiene una gran presencia. Este hecho es posible gracias al trabajo de la curadora argentina Katzenstein, quien dirige el Instituto de Investigación Cisneros, adjunto al MoMA. La muestra estará presente hasta marzo del 2020. La presencia de Katzenstein en el MoMA no es casual, sino fruto de un arduo trabajo de investigación y de gestión en el arte moderno de Latinoamérica, fundando en 2008 el Departamento de Arte de la Universidad Torcuato Di Tella. Entre otros hitos, fue curadora del pabellón argentino en la edición número 52 de la Bienal de Venecia.